Para comenzar la práctica, he creado un post nuevo con una imagen obtenida de internet para hacer el estudio de cuántas veces aparece esto en la web. Para averiguar esto, he accedido al portal Tiny y he subido la foto desde mi propio ordenador, para obtener como resultado que está siendo utilizada aproximadamente en 4 lugares web distintos. A continuación, he comenzado a hacer la segunda parte de la práctica, que consiste en buscar imágenes relacionadas con la temática del blog en los diferentes bancos de imágenes que se nos proponen. En primer lugar, comenzamos con el portal Edge Photostock. Es un buen banco de imágenes en el que probablemente puedas encontrar cualquier imagen que busques, pero no te permite acortar demasiado la búsqueda, ya que no tienes opción de elegir qué es lo que quieres. Si una persona, dos, si no quieres personas en la foto, como en otros bancos de imágenes que veremos posteriormente. El siguiente portal que visitamos es Getty Images en su versión española. Para buscar la imagen que necesito encuentro muchas más facilidades que en Edge Photostock, ya que puedo acotar mi búsqueda a lo que desee. En este caso, empiezo la búsqueda escribiendo en el buscador sonrisa sarcástica, y acoto la búsqueda a una persona en número de personas y a niño en edad, y selecciono la foto que estaba buscando. El tercer y último portal que usamos es Corbis Images. Para buscar la foto que deseo, encontramos más o menos las mismas facilidades que nos proporciona Getty Images, ya que podemos acotar bastante la búsqueda. Para encontrar la foto que busco, tecleo en el buscador sonrisa triste. Acoto la búsqueda en un grupo de gente a una persona y en edad a niños de entre 0 y 12 años, y elijo la foto más adecuada para mi blog. En conclusión, Getty Images para mí ha sido el buscador que más facilidades me ha dado a la hora de encontrar la foto que buscaba.